la audiencia de Farco después de muchas asambleas organizadas por padres, docentes y entidades intermedias, donde se armó un gran expediente que fue presentado en cuántas oficinas se debía presentar y pese a la resistencia de algunas autoridades, se logró la continuidad de octavo y noveno. Es más, se instalará el secundario completo en la escuela Candelaria del Algarrobal, una zona rural ladrillera. Habla el vicegobernador electo Carlos Yurca. Bueno, muy bien. Bueno, uno de los grandes temas que vamos a debatir en la legislatura es la ley provincial de educación. Hay un proyecto presentado desde el Consejo Provincial de Educación. Nosotros queremos, con el gobernador de la provincia, reforzar el consejo, terminar de lograr los consensos necesarios y como uno de los grandes objetivos es trabajar esta nueva ley de educación con todos los partidos políticos, y por supuesto, bueno, y sé que están trabajando con hacer una ampliación y alguna refacción para que quede, y está el compromiso de la subsecretaria de María de Pedro, que estuvo allá con los docentes, con los padres, y asumió ese compromiso de que quede, y como siempre agradecido con la radio que presta un servicio de comunicación comunitaria, social. La mamá María Castaño nos daba su opinión. Sí, me sentí bien tranquilo, conforme, tanto luchamos cortando las calles, así entonces logramos, ha sido un logro que hemos ido a cortar las calles, nos escucharon los autoridades de arriba y ahora estoy contento, satisfecho, luchamos por los chicos que vienen, no solamente para mis hijos, sino para toda la comunidad que van creciendo los chicos y así van a formar. Eso no me quería decir, gracias. El maestro Alejandro Ávila dice lo siguiente. Estoy feliz, creo que esta cuestión de creer que con la lucha se puede. ¿Cuántas veces hemos salido a luchar y no hemos obtenido mucho, viste, o se ha obtenido poco? Y bueno, acá cómo se muestra que la lucha es maravillosa, por lo que conseguí y por lo que crece la cabeza. Es decir, estar en lucha, también cuando hablamos de escuela tenemos que hablar de esto. Estar en lucha es estar en escuela, es como una formación. Un abrazo para la radio comunitaria y para todos. Desde la cuna de la emancipación latinoamericana, el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, informó Pedro Romo, Radio Comunitaria Algarrobal para Farco Satelital.